si lo tuvieron, no lo respetaron. Son las dos únicas hipótesis, ¿verdad? Aparentemente sí, eso es correcto, porque de lo contrario no hubiesen llegado a... Mire, le explico, las tuberías de gas que circulan por Lima tienen una cinta amarilla señalizadora. Es decir, cuando uno va excavando, encuentra una cinta amarilla y ya sabe que hay gas y no puede seguir excavando. De lo contrario, podríamos pensar que la tubería no tenía señalización, o sea, estaba mal instalada. Sería otra hipótesis, ¿no? Bueno, Cálida dice que sí tenían señalización y Cálida dice que sí les entregaron los planos, creo que 48 horas antes. Bueno, eso lo dice Cálida. En todo caso, no ha salido esta empresa a decir lo contrario. Me da la impresión de que la empresa está más bien preocupadísima por guardar silencio y tener el perfil más bajo posible. Claro, pero como usted dice, se ha podido producir una enorme tragedia. Ahora, dígame una cosa. ¿De qué calibre tiene que ser un ducto de gas para ser, digamos, internacionalmente respetable, para cumplir con estándares internacionales? Bueno, mire, los tubos de gas que se entierran son de dos materiales, de polietileno reforzado y de acero, ¿no? Estos tubos que tenemos en Lima a 6 bares, normalmente son de polietileno. En las fotos que he visto en la noticia, son de polietileno reforzado. El material que se pone el polietileno es un polietileno de alta resistencia, no tiene problemas, digamos, para resistir la presión propia del gas y la presión de la tierra o de la carga dinámica que circula encima de ella. Está diseñado para eso, siempre que se respeten las tapadas. La tapada es el nombre que se le da a profundidad a la cual está de la superficie de la tierra la tubería. Si esta tapada, lógicamente, no ha sido respetada, de acuerdo a normas, la tapada mínima en Lima está establecida para 60 centímetros, pero esa es la mínima. La profundidad de la tubería depende del tipo de vía, es decir, si una vía tiene mucha circulación, mucha transitabilidad, es una zona poblada, etcétera, ¿no? Se entiende que la tapada es más profunda cuando hay zonas densamente pobladas y de vías de alta transitabilidad. Por lo que hemos visto, ingeniero, por las imágenes que hemos visto en la televisión y además por las fotografías que hemos podido ver, esa profundidad se había respetado, porque todo indica que el tubo está por encima de los 80 centímetros, ¿entiendes? Bueno, entonces creo que ese no sería el problema, ¿no? El problema entonces es que no se ha respetado el procedimiento de operación que ha hecho la contratista para cavar una zanja en una zona que había una tubería de gas, ¿no? O sea, han cavado a ciegas, ignorando que había un ducto, porque seguramente no tuvieron los planos o no le dieron los planos. Ahora, ¿qué golpe se necesita para romper un ducto de polietileno? Tiene que ser un golpe rudo, ¿no? Sí, la excavadora es probablemente. La excavadora, usted sabe que las excavadoras, los golpes que dan son duros porque son máquinas que tienen mucha fuerza en sus palas. Claro. Entonces, ese es como el choque casi de un carro, ¿no? Entonces, eso lo va a... lo que pasa es que el golpe, no solo lo que va a hacer es probablemente, si el golpe se da en una zona donde hay una unión o alguna zona que tiene que ver con algún elemento de tránsito de la tubería, entonces se puede malograr, digamos, en ese momento, pero basta un pequeño cambio en la dirección de la tubería para que la fuga se dé, porque está a presión, ¿no? O sea, las tuberías no están diseñadas, digamos, para soportar golpes. De ese tipo. Bueno, ninguna tubería, me imagino, está diseñada, claro, para que venga una excavadora y le haga un hueco, ¿no? Eso es ni aquí ni en Siberia, ¿no? Claro, claro, es lógico, es así, en efecto. O sea, en ese sentido, sin querer proteger a nadie, tenemos que decir que el ducto de Cálida ha sido sorprendido por el golpe de la empresa Consorcio Vial Colonial, que además está haciendo la obra... no en términos pues privados, ¿no?, sino en nombre del municipio de Lima, que ha asegurado que todo esto está formalmente garantizado y demás. Muy bien, ingeniero, muchísimas gracias por sus precisiones. Los estándares internacionales parecerían haberse cumplido en este asunto. Lo que sí preocupa es lo que usted me ha dicho, yo lo desconocía, seguramente los radioescuchas también, de que la presión es tan alta que corresponde a 6 atmósferas, si no me equivoco, es lo que ha dicho, y que por lo tanto una explosión sería una deflagración. Sí, correcto, sería fatal. Sí, el gas, mire, el gas en las casas, dentro de la casa no es peligroso, porque hay una presión bajísima. El gas es menos peligroso en las casas que los balones de GLP, los que tenemos en los en Argentina. Correcto, llega con una presión bajísima, pero digamos, en el camino en sí calle, tiene potencia. En la calle es el problema, ¿no? O sea, las redes de distribución, ¿no? Estas son, por la presión que tienen, pueden ser un riesgo si es que ocurren estas cosas. Habría que pedir a los municipios que contraten personas que conocen este tema. En el Colegio de Ingenieros hay muchos profesionales que trabajan en este tema, y que haya un ingeniero que mínimamente sepa leer un plano de gas y que antes de hacer estas operaciones tiene que coordinar con Cálida para que cierre las llaves, cortes como cuando uno va a hacer una excavación con agua, ¿no es cierto? Tiene que cortarse las llaves, etcétera, y no puede operar con una tubería en caliente, es decir, una tubería por la cual está pasando gas. Claro. Claro, lo entiendo perfectamente. Ha sido el ingeniero Danilo Valenzuela, uno de los pocos ingenieros mecánicos especializados en gas del Perú, que puede dar una opinión, en este momento me atrevo a decirlo, independiente, neutral, profesional y absolutamente aséptica. No nos ha sido fácil encontrar un ingeniero que nos dé una suerte de pericia verbal de esta categoría. Debo decir, esto no tiene nada que ver el ingeniero Danilo Valenzuela, por supuesto, en lo que voy a decir, son raros los ingenieros en este momento independientes. Hay muchos ingenieros contratados y que están en la jurisdicción de estos contratos municipales, estatales, y entonces tienen una prudencia que tiene que ver evidentemente con su salario. Así que yo le agradezco dos veces al ingeniero Danilo Valenzuela, ingeniero mecánico, presidente de la empresa Centro de Desarrollo de la Energía y Gas, hablando sobre esta fuga de gas de una tubería en el jirón Ramón Herrera, en el cercado de Lima, próximo al Parque Universitario de la Universidad de San Marcos, o sea, próximo al campus de la Universidad de San Marcos. Una cosa que conmovió a la ciudad y que sin embargo ha sido tratada mínimamente por la prensa. Ya digo por qué. La responsable es la empresa Consorcio Vial Colonial, que está ejecutando las obras de remodelación justamente del intercambio vial entre las avenidas Universitaria y Colonial. Todo este gran problema de la mutilación de los 28.000 metros cuadrados de la Universidad de San Marcos, que en este momento está sujeto a una solicitud de revisión por parte de la universidad, pero ante una soberbia negativa del señor alcalde de Lima, que dice, no, yo ya firmé. ¿Y qué firmó? Pues firmó un adefesio para la Universidad de San Marcos y un gran paso para la municipalidad. Fue donde un rector, que es oftalmólogo, que seguramente opera cataratas muy bien, que es especialista en glaucomas, que te mira la retina y sabe qué tienes, pero que no sabe nada de cómo tratar con... Porque le ha sacado 28.000 metros cuadrados al campus de la universidad, ¿a cambio de qué? Te doy una ciudad universitaria en Huaral. Y el rector dijo, ¡ay, qué lindo, en Huaral, qué cerca! Para que disfruten los chicos, se van a pie a Huaral. O sea, y el oftalmólogo le han mochado 28.000 metros cuadrados. ¿Qué es esto? La Universidad de San Marcos. Y encima viene este asunto. Las obras las realiza una empresa que es capaz de meterle una excavadora a un ducto de gas, poniendo en peligro a la universidad, a los vecinos, a toda la cuadra. En resumen.